herencia. Van a heredar una gran porción, un pedazo de esta nación. Somos el enemigo y la gente ya no quiere piquete ni ver pobres. Bienvenidos a todos y a todas a No Nos Queda Otra. Llegó abril, llegó el viernes y es el último programa de la semana, por lo menos por ahora, hasta que hagamos los sábados. Julián Saud, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo te va? Esa voz, estamos iguales, ¿eh? No. Respire, respire. No nos queda otra. Ah, no me presenté, mi nombre es Rocío Alterley, ya veo que pone la radio por primera vez. ¿Quién es esa piba? Esa piba. No, los oyentes ya saben quién son. Ya saben. Bienvenidos, la verdad que es un programa que tratamos de ponerle muchísima onda frente a todo lo que está pasando en nuestro país. Y con el inicio de abril, como bien habrán comentado los compañeros de los programas anteriores, se vienen los aumentos, unos aumentos que por lo menos en lo que tiene que ver con el transporte se van a dar a partir del 8 de abril, es decir, el viernes que viene, pero ya han sido anunciados en el día de ayer por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Si bien, Juli, obviamente que es muy preocupante esto, vale tener en cuenta que el aumento de transporte era necesario. Chan. No, de verdad, lo era. Pero el problema es que no lo podemos afrontar con lo que cobramos. Claro. Ese es el tema. Si vos me decís, el tipo te aumenta el sueldo para que vos puedas llegar al laburo tranquilo, qué sé yo, que te tomes el subte porque el subte es lo único que te acerca o lo más rápido. Pero en realidad, haciendo una investigación de mercado y una comparación con otros transportes de otros países, es necesario. Es lo que vale el transporte. Pero el problema es que uno, con su sueldo, no lo puede bancar. Es lo mismo que la devaluación. ¿Era necesaria? Y puede ser. Pero subimos el sueldo un 40% y no estamos discutiendo nada. Sí. Sí, además, si vos lo comparás con los precios en el interior, eso es lo que te juega. Hay que pensar que en la provincia y capital está, no sé, más del 50% de la población. Igual yo haría un agregado que tiene que ver con los subsidios. Claro, o sea, también. El precio puede ser 20 pesos. 30 pesos el precio del boleto, porque tiene que pagar sueldo, porque y hay que discutir las ganancias de las empresas de transporte también. También. En definitiva, ellos quieren llevarse la misma plata o más de la que se llevan siempre, y eso se lo trasladan al usuario. El tema es que acá había un gobierno que subsidiaba el transporte y que eso permitía también, porque el valor que ellos lo van a llevar es el valor que es actual del boleto, sí. Pero lo que están sacando es el subsidio. Claro que sí. Entonces, en definitiva, lo que hay que poder pensar es qué tipo de Estado nosotros queremos y necesitamos. Entonces, el precio puede subir, pero acá lo que están sacando son los subsidios. O sea, el objetivo del gobierno macrista es bajar el gasto público. Bueno, señoras y señores, cuando hablaban de bajar el gasto público, de esto se estaba hablando. Cuando el gobierno anterior se le acusaba de un montón de cosas y el anterior ministro de Economía salía y explicaba cómo hay muchas maneras de generar transferencia de ingresos. Los subsidios al gas, al agua, que eso va a aumentar todo, mismo la nafta y al transporte, tenían que ver con una transferencia. Esa guita que vos no pagabas de agua, que vas a pagar ahora, la usabas para comprar el cuarto de helado el viernes a la noche, que hoy no lo vas a comprar. Sí, y bueno, pero no lo mereces si sos pobre. Helado, eso es súper innecesario. Arroz, eso es lo que necesitas. No, porque si no corremos el riesgo de que nos metan en la cabeza el tema del costo y los precios. En definitiva, claro. Que era algo que está muy interesante, Moreno, que nosotros hicimos la entrevista, el último número, y él explicaba el tema de saber cuáles son los costos. ¿Cuál es la ganancia de los empresarios de transporte? Incluido el señor Macri. Claro. Que tiene empresas de transporte. ¿Cuál es el...? Incluido el señor Dietrich. Tiene una gran cantidad de concesionarias de autos. Exactamente. Por ahí le conviene más que vos pagues más caro el boleto, porque llega a fin de mes y decís, por ahí me conviene comprarme un autito. Bueno, acá se juegan muchos intereses. Pero en definitiva el objetivo está en función de eliminar el gasto público. Y el gasto público es lo que ellos tienen como norte, es lo que instalaron en la sociedad. Me parece que ya se puede recoger en el ambiente, en el aire, sí, esta idea de un desgano y un quiebre con muchos de los votantes que lo votaron esperanzados, digamos, porque nadie vota en contra de sí mismo. Podemos coincidir que hay un porcentaje de gente de derecha que realmente, digamos, concibe lo que se está haciendo. Podemos contemplar que fuera de ese porcentaje hay gente que lo votó con buena intención y que compra igual el discurso de el gasto público, el tema de los ñoquis, todo ese discurso. Sí, sí. Pero lo que hay que poder hacer docencia sin una concepción de yo sé y vos no sabés nada, y eso es lo que tenemos que ganarnos en las carnicerías, en las verdulerías, ese debate tenemos que dar. Uh-huh. Que es que cuando ellos hablaban de gasto público, estaban hablando de nuestros bolsillos. ¿Sí? Porque era lo que el Estado invertía, ¿sí?, para que nosotros podamos tener un ingreso, no vía salario, digamos, que ese es otro debate, que eran cuestiones que había que resolver de este gobierno, pero que tenían directamente que ver al bolsillo. A mí me parece que, en consonancia con esto, es el tema de los datos que da el INDEC. La Argentina, en el año pasado, creció un 2,1, 2,2%. Bueno, eso demuestra que se cae como un castillo de naipes la idea de que este Estado era un Estado deficiente y que había que reducir los gastos. Digo, va todo encadenado. Claro. Y ahora, el viernes 8, yo lo que espero es que la gente salga a la calle y digamos, basta. No puede ser que esto lo podamos ir tolerando. Uh-huh. Sí, sin duda, Juli, dejo que respires. Recién estás ahí como ordenando el bolsito, viniste corriendo y estás muy indignado y tenés toda la razón del mundo. Pero bueno, quiero aclarar esta cuestión de por qué es justo el número, ¿no? Es lo que tiene que salir del boleto, porque por una cuestión de la distancia que recorren los bondis y los subtes y lo que va a aumentar, por una cuestión de tiene que tener que ver con los precios de otras cosas. El transporte tiene que ver con eso, no es que tiene que ver con lo que a ellos se les canta. Que si bien, sí, tenés razón, y si bien, repito, el tema es que aumenta, es justo con todo eso que acabo de decir, pero a vos no te alcanza para llegar a fin de mes. Ponele que te tenés que tomar el subte todos los días. Son 15 pesos ida y vuelta. Va a salir 7.50 el ida en subte. 15 pesos ida y vuelta. Ponele que trabajás de lunes a viernes. Son 150, 300 pesos por mes solo en subte. Después, bueno, andás a ver, por ahí también tenés que tomar un tren para llegar al subte, como quien les habla, y ya tenés otro aumento ahí. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Justamente la palabra no sé si es justo. No, pero que tiene que ver con la... No justo. Con los... En los cálculos da. El tema es que después, sí, con ese dinero, no hacen lo que deberían haber hecho con el subte. Es lo que dijo Máximo Kirchner. O sea, cerrar los números, ¿con qué? ¿Con la gente adentro, claro, o la gente afuera? Con la gente adentro, sí. Exactamente. Pero más allá de eso, Juli, cuando aumentó el subte, el último aumento que llegó a 4.50, lo que no hicieron fue invertir. No había problema con que vos aumentes el subte. Pero el tema es que no invirtieron, no hicieron nada con ese precio. Y no solo eso, sino que aumentaron el subte y aumentaron el impuesto de la gente que vive cerca del subte. Porque no sé si sabían, porque los que no viven cerca del subte quizá no lo saben, pero la gente que está en los alrededores de una estación de subte paga un porcentaje de sus impuestos para mantener el subte. Entonces, aumentaron ese impuesto, aumentaron el subte y no hicieron nada. Totalmente, y es algo que ayer mirando la televisión, lo poco que se puede ver, me cae a la ficha. No, pero además hacen el aumento con los trenes que puso el gobierno anterior. Claro. Eso es más bronca todavía, porque el gobierno anterior, sin suba de tarifa, o sea, sin baja de... Porque es decir, no están subiendo la tarifa, eso igual habría que ver técnicamente, pero no están subiendo la tarifa, están sacando los subsidios. Pusimos trenes nuevos, pusimos subtes nuevos, y se acuerdan, no sé si se acuerdan, que esto habían comprado chatarra en China, y bueno, nosotros pusimos subtes nuevos nosotros. Agarramos hijo el mojito. Exactamente. Pero bueno, nos sentimos empoderados. Trenes nuevos, digamos, un montón de cuestiones, sí, sí, que se han aportado, y estos tipos, estos sinvergüenza, van a ir contra el bolsillo de la gente, digamos, uh-huh, con esa, porque ¿sabes lo que uno piensa? Es esto, aumentan el boleto, pero ahora los trenes andan bien. O por lo menos se están andando mucho mejor. Claro. Entonces, la bronca es que se recuestan sobre los beneficios que se construyeron en aras de otra perspectiva para hacer esta guachada, la verdad. Sí, igual, Juli, también hay que aclarar que a pesar de los trenes nuevos, que sí, doy fe de que son muy buenos, incluso, perdón, la línea Sarmiento, que tuvo trenes de dos pisos, sí. La que llega a 11, de esa me refiero, con aire acondicionado, qué sé yo. También lo que podrían hacer con esta cuestión del aumento es que haya más frecuencia, porque la gente que va, de provincia a capital para laburar, si la frecuencia no es breve, es decir, no es de 5 o 7 minutos entre un tren y otro, ya viaja mal, por más de que haya dos pisos, por más de que el tren sea nuevo, por más de que haya aire acondicionado, que está buenísimo, es genial, y la verdad que me parece una de las cosas más necesarias que hizo el ex gobierno nacional. Uh-huh. Pero esto de la frecuencia es algo que podrían haber implementado un montón de gobiernos, y que Macri tiene la oportunidad de hacerlo, que no creo que lo haga, que es muy necesario, y lo digo con conocimiento de causa, porque yo viajo en tren todos los días, si bien el tren Urquiza es una cosa aparte y no sé qué tramoya hay ahí metida, no, porque ahí no llegaron los trenes nuevos, no llegaron las mejoras, las vías siguen igual, y lo digo posta, los trenes nuevos al tren Urquiza no llegaron, no sé por qué. Pero también, Juli, y con esto creo que ya cierro el tema transporte, el tema del subte. Hay que recordar eso que vos decías. Hubo toda una lucha entre el gobierno nacional, entre el entonces gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, que tiene que ver con los vagones, y que justamente los vagones esos que ustedes ven en el subte B y en el subte D, los que se abren con la manija, que encima eso, qué tecnología nueva, ahora tenés que abrirlo con la manija. Supuestamente ahorra energía, pero más allá de eso, son, en realidad eran trenes. Trenes que vinieron de afuera, no eran subtes, no estaban pensados para el subte, y por eso tuvieron que romper el techo del subte B. No sé si lo recuerdan, que hubo toda una polémica, que no entraban ni en el techo, ni en el ancho de las estaciones. Entonces gastaron un montón de guita en traer algo usado, que ni siquiera estaba pensado para el subte, y encima gastaron mucho más en romper las estaciones, cambiaron el horario de los subtes, sobre todo el subte B, y los otros, los que trajo Randazzo, eran completamente nuevos. Sí. Y hubo lío en la aduana, no sé si se acuerdan, que no los querían dejar que pasen los vagones para llegar al subte. Mirá, yo creo que, porque si no, no vamos a entender por qué ganó Macri y por qué, digamos, si no hacemos bien las cosas, puede seguir ganando. Uh-huh. Yo creo que lo de las frecuencias, lo del servicio, yo no creo que no tenga. Yo creo hasta que, espérate, apuesto que lo van a mejorar. Ojalá. Porque el problema está en la transferencia de ingresos que están haciendo. O sea, ellos no. Esta derecha moderna no es una derecha que necesita a los militares para cagarte a palo para generar el negocio. No, van a generar que el negocio sea eficiente, entre comillas, ¿sí? Seguramente, o no, por ahí en algunos casos no lo sea, pero creo que ahí no está el problema, porque es lo que termina pasando. Ellos dicen, no, nosotros lo hacemos eficiente, pero sale tanto. Claro. Entonces, me parece que de fondo, la discusión de fondo es, digamos, ¿de dónde sale la plata? También. ¿De dónde sale la plata para que cada uno de nosotros viva? Porque me parece que es muy preocupante, porque a la devaluación del 50-60% que se dio a principio de año, se va a sumar un incremento increíble, que ya se está hablando de un 6% mensual. Eso es mucha plata. Van a cerrar locales, ahora sí van a cerrar locales. Sí, sí. Y me parece que vuelvo con esta idea de los oyentes. Es momento para que nosotros abramos los brazos en la verdulería, demos los debates en las panaderías, en las carnicerías, sin agredir, sin bardear, explicar y poder hablar con la gente. Que cuando ellos coincidieron con la idea de que había que bajar el gasto público, lo que estaban hablando era de nuestros bolsillos y de nuestra realidad cotidiana. Sí, sí, y además, como siempre, Juli, los más afectados son los que menos tienen, porque el tipo que se sube al transporte y tiene con qué pagarlo, este aumento le resbala. Y lo digo en serio, yo conozco gente que, perdón por la forma, está cagada en guita y dice, no, bueno, me dejo el autito en la estación de subte y me tomo el subte hasta la oficina. Claro, porque podés. Entonces ahí está el tema también. Les importa un bledo la gente que no tiene un centavo, la gente que, el obrero, por ejemplo. Un obrero que vive, no sé, en Hurlingham, por decirlo, o Harlingham, y tiene que ir hasta, no se me ocurre, qué sé yo, Chacarita, ponele, no importa. Entonces, ese tipo, vos le aumentás el tren y le cagaste la vida. Ese tipo come menos porque vos le aumentaste el transporte y porque no se lo subsidiás, que es eso que decís vos. Porque por ahí, a nosotros, a mí sí, voy a ser sincera, a mí me afecta un montón en este momento. Pero por ahí a otra gente que conocemos no le afecta. Pero el tema son los que menos tienen, que les importa un bledo, los que menos tienen. Y esto te lo demuestran echando gente, te lo demuestran con la precarización laboral, te lo demuestran con el aumento que también se viene en el gas. O sea, gente, se viene el invierno. Se viene el invierno, ¿entendés? Hay un montón de gente que se va a morir de frío porque no va a poder pagar el gas. Es una realidad. Estamos hablando de gente que por ahí no va a tener agua porque le va a aumentar, no lo va a pagar una, no lo va a pagar dos, se la van a cortar. O no sé qué le van a hacer, no importa, pero el tema es eso, es los que menos tienen. Son siempre ellos los que están en un lugar que siempre les toca la mala, ¿entendés? Que siempre cuando hacen una política de este tipo... los afecta a ellos, porque el tipo dice, ¿qué hago? ¿Voy a laburar o compro un poquito más de pan? Y tengo que ir a laburar. Entonces hoy no compro pan. Y por ahí estoy toda la semana sin el pan. Pan, por decir algo, no importa. Pero... no, por eso, hoy lo podemos ver todo. Vas al chino, vas a Coto. Y habría que decir, el 7 me parece se está convocando a un... a un... sí, sí, luego... a un boicot a los supermercados. No sé qué efecto tiene eso realmente. Me parece que igual es notorio la baja del consumo. Sí. Y la baja del consumo es lo que decís vos en términos más técnicos, pero es la gente cuando empieza a reducir lo que compra es porque ya redujo todo lo que podía reducir. Lucas Esbora, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Te dejamos ahí en un costado, estamos indignados. Enojados están, me parece. Y está difícil, la verdad que se viene con toda. Y va a estar peor, eso es lo más triste de todo. Todo con la pared, ¿no? Y... llegó Mauricio. Sí, sí. Vamos a estar como vinimos a España, ¿viste? Una mano atrás, una adelante, ahí, en el transporte, como podamos, si es que podemos. No, me parece que hay posibilidades. Todo depende de las reacciones que podamos tener como pueblo. Me parece que lo del 24 de marzo pasó, pero fue una gran movilización, fue una gran demostración de concentración, que me parece que hay que poder ver cómo se conduce eso hacia nuevos escenarios. Imagínate cómo pasó por alto lo de los buitres arriba de, digamos, el Senado se terminó votando esa infamia y el aumento ya te mete en otra cosa. Claro. Es una técnica, pero esto está estudiado, no son improvisados estos muchachos. No, para nada. Digamos, y arriba del aumento del gas, olvídate que va a haber una nueva noticia dentro de un mes. Digamos, el tema es la noticia que tapa la otra noticia. Pero yo creo que igual no hay que perder las esperanzas. Me parece que no está todo perdido. Me parece que las condiciones en las que se llegó a este resultado, a nosotros... Nos deja de alguna manera desarticulados, porque quiero recordar algunos ejes. Nosotros decíamos, bueno, los decretos de Macri, pero cuando abran el Congreso, y nosotros de alguna manera lo anunciamos, ¿qué pasa? Le hemos preguntado, yo me acuerdo, a varios entrevistados, decimos, que abran el Congreso, ¿qué pasa cuando se abra el Congreso? Bueno, ya vimos lo que pasó cuando se abra el Congreso. El Frente para la Victoria se partió en diputados, en senadores no se partió por una cuestión de que no conviene, yo qué sé, yo no voy a defender ese criterio, pero entiendo ese criterio, pero votó dividido el bloque, ¿sí? Y una parte importante de los senadores, que era supuestamente nuestra mayoría, votó en contra del pueblo. Bueno, esa situación es la situación real. Me parece que hay que redoblar los esfuerzos desde la dirigencia política en buscar niveles de acuerdo, niveles de alianza, desde las organizaciones por ahí de segundo, tercer orden, como nosotros que organizamos un parque Chacabuco. La responsabilidad está en todos nosotros de poder aunar fuerzas y pensar estrategias. Vuelvo a insistir que las tres centrales de la CGT y las dos de la CTA se hayan juntado, hayan presentado ese proyecto, que ahora vayan de vuelta la semana que viene al Senado a volver a juntarse para poder seguir tratando el tema de ganancia y el tema de los despidos, me parece que es loable, me parece que eso habla del contexto en el que estamos. Que ayer los Moyano hayan salido a hablar, más allá de los acuerdos que tenían ellos con Macri. Se terminó la luna de miel. Más allá de que después cada uno tendrá que anotar en una hojita, digamos, las facturas que tiene que emitir, digamos, con respecto a cada uno. Pero en definitiva, eso habla de desde dónde tenemos que salir a la batalla. Me parece que hoy el objetivo es derrotar a Macri. No es ver quién o cuál de qué color. Por supuesto, no hay que ser... Me parece que la discusión de fondo es qué vamos a construir. Porque si vamos a volver a construir una fuerza que defecciona a la primera de cambio, ¿sí? Ese es el discurso de Pichetto. Cuando yo era oficialista, voté hasta la última hora, el último minuto. Ahora pienso libremente. Entonces, digo, ¿dónde queda ese juego de poder, de alianza, que es importante, porque vos necesitas un gran campo de alianza para poder llegar al gobierno, sí, más desde un proyecto como este, que ahora ya no es Néstor Kirchner el pingüino que viene del sur y no sé qué cosa. Sí. Ahora está claramente identificado el proyecto kirchnerista con un modelo de país. Bueno, ¿con qué tipo de alianza vamos a llegar? Al 2017, porque acá lo que se juega es en el 2017 volver a tener mayoría. Esa es en definitiva la pelea que tenemos que dar. Uh-huh. Y eso hay que reclamarlo a los dirigentes, y nosotros desde este programa de radio vamos a seguir entrevistando y seguir preguntando, digamos, porque a nosotros nos preocupa saber cómo viene eso. Y desde el llano, desde el bajo, cada uno de nosotros tiene que... ¿Dónde participamos? ¿De qué lugar cada uno es referente y tiene un voto, tiene una palabra y puede hablar? Desde un centro de estudiante, desde el trabajo, desde quiero hacer una revista, no importa el orden y el lugar donde esté, pero cada uno de nosotros, yo no estoy diciendo echémonos la cuna, no, todo lo contrario, digo, cada uno, y el que no está en ningún lado, bueno, levante el teléfono, participe, reclame, afíliese al PJ, al Partido Comunista, donde usted quiera, llame a la radio, llámelo a Delía, sea de miles. Me parece que también depende de que nosotros hagamos un clic. Uh-huh. Me parece que esto es así, o sea, no hay garantía de volver ni acá en 2 años ni en 4 años. Y la gente dice, no, este tipo no va a durar. Yo les doy una mala noticia, este tipo va a durar 4 años. Y si no hacemos las cosas, puede seguir o puede venir Massa. Digamos, me parece que démonos esa verdadera mala noticia y realmente salgamos a la calle y miramos hacia el costado. ¿Y dónde cada uno está participando? ¿Cada uno qué está haciendo? No importa si son 2 segundos de la semana o son 24 horas por día. Me parece que hay que hacer esa autocrítica desde el ombligo. Todo lo contrario, decir, bueno, ¿yo dónde estoy? ¿Dónde soy referente? ¿En mi empresa? Bueno, hablé con el de al lado que votó a Macri, digamos. Me parece que eso también suma. Y no es solamente hormiguitas. Me parece que eso va a generar, genera también el plafón para poder construir una nueva dirigencia. Uh-huh. Me parece que todos los que están indignados con lo que pasó en Senadores, parece que nos tiene que llamar a la reflexión de ver quiénes son nuestros referentes. ¿Y quiénes queremos que sean los candidatos de lo que se viene? Porque si no, después nos arrepentimos. Juli, vale aclarar exactamente qué es lo que va a pasar con los aumentos, porque algunas personas no vieron el anuncio de Dietrich y se están diciendo cosas un poco manipuladas. Igualmente, mejor que no lo vieron, porque la verdad que ver a esta gente hacer anuncios que se cagan de risa, que te refiegan por la cara, que hola, no vas a poder pagar el transporte, papito. Esas cosas, la verdad que es desagradable. Yo me acuerdo Pratgay cuando anunció la devaluación en diciembre, el tipo se reía. O sea, ¿cómo se nota que a vos no te toca, no? ¿Cómo se nota? Pero bueno, no importa, vamos a decirlo. A Michetti sí le toca, dijo que se estaba... Michetti, mira, no empecemos con Michetti, que cobra más de 120 mil pesos por mes, por favor. Por favor, Michetti decía que le afectaban los aumentos. ¿Dónde? Eso no, cara. Aumentos, a ver. El agua va a aumentar hasta un 500%. El transporte entre 70 y 150%, los colectivos van a pasar de 3.50 a 6 pesos el mínimo. O sea que si tenés que ir un poquito más lejos vas a gastar más. Los trenes del área metropolitana, que están 2 pesos más o menos, van a pasar a 5, el mínimo también. El subte va a pasar de 4.50 a 7.50 y... La Nación, por ejemplo, el diario La Nación ponía el ejemplo de una factura que hoy cuesta unos 90 pesos, pasará a poco menos, atento. ¿Una factura de qué? Una factura de agua. Lo comparaba con el agua, porque antes hablaban del gas, pero esto tiene que ver con el agua. Escuchen, hoy cuesta unos 90 pesos, pasará a poco menos de 500. ¿Cómo poco menos? Es un montón, diario La Nación. Este te demuestra quién lee La Nación, ¿no? El tipo, el viejo burgués ahí con el sillón, con el whisky. Por eso es tan grande todavía, ¿viste? Porque no lo vas a leer en el tren todo así, chamuscadito. Lo vas a leer sentado en el sillón mientras te apantalla el negro. Y fijémonos la operatoria, ¿no? La operación, porque esto primero salió en los medios. Claro. Salió en Clarín, después en La Nación y después hacen el anuncio. Esto salió el miércoles y lo anunciaron ayer. O sea, yo lo leí el miércoles, lo volví a leer ayer antes del anuncio, lo leí a la noche de nuevo, pero con las palabras de Dietrich, pero ellos ya lo sabían. O sea, lo anunciaron antes de que el tipo saliera y dijera todo lo que tenía. Van probando. Si ante el anuncio hubiera salido la gente en masa a la Plaza de Mayo, No, ese es el capacidad de respuesta. Vos no podés hacer una Plaza de Mayo por cada anuncio, ¿no? Por cada anuncio ni por cada situación. Digamos, miramos a los compañeros de ATE que están movilizándose todos los días. Ayer estuvieron ahí haciendo un reclamo, no salió a ningún lado por los despidos. Hoy se cumplen, por ejemplo, la renovación de los 3 meses de muchos contratos. Uh-huh. Digamos, la situación en el Estado es catastrófica. Compañeros médicos que hay contratos que ayer se les acabó, fue el último día de trabajo. Uh-huh. Y eso era asistencia médica que no te da ni siquiera la medicina privada porque no es rentable. Uh-huh. Entonces, estamos realmente destruyendo lo poco que teníamos. Me acuerdo cuando esta estrategia siempre es desde que empezó el gobierno, de tirar la bomba y después por ahí ir para atrás. Claro. Me acuerdo con los jueces de la Corte Suprema, claro, y muchas cosas más de, claro, que ahora no me acuerdo bien, pero siempre es, tiramos la bomba y después vemos a ver cómo qué reacción hay. Si claro, zafa, y si no, bueno, volvemos para atrás. Muchos despedidos que los volvieron a reincorporar y un montón de otras cosas. Pero bueno, van probando, ¿viste? Porque te tiraron cosas y ahora cuando van a tirar el aumento, ya, ¿viste? La gente está, ya no sabe salir, entrar. Entonces, eso es lo que hay que ordenar un poco. Y ellos la tienen bien atada, cómo manejar esos tiempos. Tenemos que ir a la tanda, pero los invitamos a que nos llamen al 4524-7816, 4524-7816, pidiendo disculpas, obviamente, por ejemplo, a Marta de Caballito, que en el día de ayer nos puteaba porque no la pasábamos al aire. No podemos pasar todos, pero escuchamos todos. Con esto se dan cuenta. Con esto se dan cuenta que la hemos escuchado. Hubo críticas a Plaini, que ayer lo tuvimos al aire, escuchamos todo, pasamos un par y todos eran críticos a Plaini. Así que no es una cuestión de censura, es una cuestión de tiempos, nada más. Mensajes también al 15-33-84-08-53. Repito, 15-33-84-08-53. Si no, redes sociales, @revistaMartia en Twitter, @Martia Revista en Facebook. Hasta las 13 hacemos No Nos Queda Otra. No Nos Queda Otra. La revista Amartya en el aire. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Todos los viernes de 15 a 17 horas por nuestra radio. La Rebelde. La Rebelde. Liberación, liberación. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar.

Y los otros, el boleto mínimo prácticamente no se usa. Esa es una gran duda que tengo y no pude saber, me fijé en internet y no pude saber. Bueno, Silvia de Flores, chau. Sí, buen día, chicos. Rocío, Jorge, Milano. No tengo la calentura muy grande la que tengo, porque ayer tuve la desgracia de cambiar un cachito el canal y ver a Bonelli y toda esa caterva de delincuentes gozando los aumentos. No tienen vergüenza, no se le puede faltar respeto, no nos puede faltar respeto así como nos falta. Se viene la onda del pollo crudo, dijo el tipo, pero pedazo de delincuente. Vos fogoneaste todo eso con toda esa banda que tenés de amigos, comillas. Para que este delincuente estuviera como presidente, vos no te podés burlar de nosotros, hermano. No es respeto, no es nada, es vergonzoso. No es así, querido. Algo tenemos que hacer, maestro. Un abrazo. Jorge, pedazo no, completo delincuente. No nos olvidemos que cuando TN trataba los temas de YPF, cuando se estaba debatiendo YPF en ambas cámaras, varios de los de TN, perdón, tenían que ver con Repsol. Entonces, por eso hablaban en contra. Ahí está el tema. Ahí está la falta de independencia. Eran independientes del gobierno, pero no eran independientes de los negociados que tenían. No sé si no era la mujer de Bonelli que trabajaba en Repsol, pero lo voy a volver a investigar. No recuerdo bien si era... bueno, bien, gracias. Porque no recuerdo, era la mujer de uno de los periodistas. No, gracias. De Bonelli, gracias. Que lo denunció y que... Claro, que decía, no, pero ¿cómo van a hacer esto con YPF? Que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé qué otro. Y claro, viste, ahí está. De eso eran independientes, de la política nacional, pero no eran independientes de sus propios negociados y por eso criticaban. Hay que ver todo el panorama, no hay que ver solo la parte chiquitita que nos muestran. Saludamos también a Silvia de Flores, a Carlos de Villa Luz Uriaga, a Fernando de Espeleta y a Norma de Quilmes, que son los que llamaron recién al 4524-7816. Y también quería comentarles con respecto a los aumentos de los colectivos. Silvia preguntaba eso, si no me equivoco. Y sí, los números que se dieron son de los boletos mínimos, y tenés razón, sobre todo en el tema del tren. En general, el tren es muy raro que uno tome el boleto mínimo, porque es por unas estaciones muy breves, en realidad. Claro. Así que estaremos informando lo mejor en poco tiempo. Igualmente falta para que esto se implemente. Esto se va a implementar el 8 de abril, falta una semana, así que en el transcurso de la semana que viene vamos a estar informándolo más claramente para que se entienda, para que se sepa y para que vayamos calculando cuánto vamos a tener que pagar, lamentablemente, o para que empecemos de nuevo con la bici, a caminar un poquito más. Subtren metrocleta. Esa es la etapa de Barcelona, dice, no sé, dice, alivio, la subtren metrocleta no va a aumentar. Sí, ayer leía en Twitter, no sé por qué se quejan los despedidos, no van a tener que ir al trabajo y gastar en el transporte. Qué hijo de puta. Pero bueno, un poco de humor para tratar de parar un poquito tanto dolor y tanta tristeza, sí. Aquí huele a azufre, señores, hoy más que nunca. Así se llama el número 21 de nuestra revista Amartya, y los invitamos a todos a que busquen la manera de tenerla en sus manos, porque es muy bonita, porque no es lo mismo leerla así que leerla desde la web, porque hay mucha gente que incluso no tiene internet, así que quizás dice, bueno, yo quiero comprarla, quiero verla, quiero ver cómo es. Bueno, este número la verdad que está bastante, bastante imperdible. Tiene una nota, como comentaba Julia al principio, con Guillermo Moreno, que se llama La brutal oligarquía. También El pecado de tuitear es el nombre de la entrevista que le hicimos a Jorge Alperín. Muchísimas cosas. Rossi. Sí, Rossi, como siempre, arte, hay muchos cuentos, hay un análisis muy interesante sobre los buitres a través de la metáfora que hace Pablo Malicia. El brindis de los buitres se llama el cuento esta vez que escribe Pablo. Y también la Liga Argentina por los Derechos del Hombre hace como una lectura sobre la visita de Obama. Obama Go Home se llama, como siempre la contratapa es del Carlín, así que... nada, no se lo pueden perder. Más noticias. La UIA advierte que por tarifazo y por la situación de Brasil podría haber 200.000 despidos. Eso lo dice la gente de la UIA. O sea, seguimos con las buenas noticias. Seguimos con las buenas noticias. Y después otro tema para retomar, no son noticias de hoy. ATE Capital, que estuvo ayer haciendo haciendo una medida de fuerza, hoy fueron convocados para hablar con la gente de Hacienda. No, bueno, siguen los reclamos. Me parece que si uno busca, las noticias están, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero bueno, ahí vamos. Hay mensajes en Amartya Revista en Facebook, no lo puedo leer. Ahí va, se habló. Liliana González dice, chicos, con la buena intención no alcanza. Rocío guitarrea con que el aumento de transporte está justificado por el recorrido y los costos y bla, bla, bla. Aclaro, no es guitarreada, es una realidad, pero no importa. Luego sale el otro pibe, Julián Saud, y dice que llegó chatarra china. Es justo al revés. Trajeron chatarra española a los macristas. Los vagones chinos son nuevos y comprados por el gobierno del Frente para la Victoria. Tienen aire y lo desaprovechan por no preparar y no documentarse. Con las intenciones no alcanza. Federico Bernal es un imprescindible. Con su equipo no para de mandar información con fuentes. Ustedes son flojos y la llegada de Víctor Hugo en las 7:50 los hará desaparecer. Una pena que hayan desperdiciado este tiempo para instalarse en guitarreadas, salvo los entrevistados con los que aportan. Ustedes nos ayudan, no ayudan y no aguijonean. Y lo expreso con dolor porque necesitamos espacios del palo. Estoy realmente enojada. Bueno, un abrazo enorme, Liliana. No estoy guitarreando, ¿eh? Esto es una investigación a nivel mundial. A nivel mundial. Esto tiene que ver con la distancia que recorren. Igualmente no estoy de acuerdo. No es que esté de acuerdo. O sea, no tiene nada que ver eso. Una cosa es la justificación del recorrido que tiene que salir, porque es lo que vale, porque es una comparación con transportes de Europa, de Estados Unidos, del resto de Latinoamérica. Tiene que ver con eso. Y otra cosa es con que esté de acuerdo. No, estoy de acuerdo. Nada más. Y no es guitarreada, es realidad. Pero sí lo de la aclaración de los vagones chinos y lo que tiene que ver con la chatarra española. Sí, es cierto, es lo que estaba comentando antes de los trenes españoles que los llevaron al subte, usados, y que encima los tenés que abrir vos la puerta. O sea, un desastre total. Pero bueno, nada, sí, vuelve Víctor Hugo el lunes, afortunadamente. El viernes es el primer programa y después empieza el lunes. Ah, mire usted. Sí, yo sí pensé que era el lunes. No, bueno, el viernes hace la presentación. Bueno, gracias por la aclaración. Otra vez guitarreando. Mira, lo importante es que vuelva Víctor Hugo, que haya más voces, que alguien de el nivel de Víctor Hugo vuelva al aire. La verdad que no puede haber alguien como Víctor Hugo fuera del aire. Fue indignante lo que pasó, como también lo de Alperín, ¿eh? Son periodistas indispensables, sobre todo para estos tiempos. Gente que se anima, gente que investiga, gente que dice las cosas como son y gente que no se achica. Porque Víctor Hugo todo el tiempo le pegó a Clarín, no solo cuando apareció Cristina y cuando apareció Néstor. Víctor Hugo hizo investigaciones muy importantes sobre papel prensa, sobre la relación de Manieto con la última dictadura cívico-militar, eclesiástica, mediática, económica. Así que no estamos hablando de cualquiera. Vuelve Víctor Hugo y es una buenísima noticia. Y bueno, si van a moverse todos a AM750, perfecto. Aprovechenlo porque la verdad que Víctor Hugo es imperdible. Yo lo he escuchado un montón de veces. Cuando podía, ¿no? Cuando estaba al aire, ¿no? Pero bueno, cuando regrese, allí estaremos escuchándolo mientras podamos. Y si no, estaremos al aire, como siempre. Hacemos un breve corte y hasta las 13 hacemos No Nos Queda Otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Firme y número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasás Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.com. Estudio Jurídico Contable Sbora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM740. Hola, es una barbaridad lo que están diciendo, que es justo que aumenten las tarifas para mejorar el servicio. Eso es un error. Todas las empresas privatizadas siempre recibieron un subsidio de parte del Estado. Nosotros pagábamos menos, pero ellos recibían exactamente lo mismo que tenían que recibir si nosotros pagábamos la tarifa. La diferencia es que ahora, en vez de que lo pague el Estado, lo pagamos cada uno individualmente. Y el aumento de 500% es el aumento de lo que ellos recibían del Estado. Ellos recibían del gobierno directamente esos subsidios. Hola, habla Pablo de Florida. Estoy azorado escuchando a la chica que conduce el programa actualmente diciendo de que el aumento era correspondía o podía ser factible, o etcétera, etcétera, etcétera. Pero como no tenemos el sueldo adecuado, el problema es otro. No, perdón. Primero, el transporte o el subsidio al transporte lo pagábamos todos. Éramos todos los que lo pagábamos. No lo pagaba ni Cristina, ni Devido, ni Mongocho. Esto lo que están haciendo es que paguemos dos veces lo mismo. Buenos días, habla José Luis de Bernal. Me parece que a esta gente no le interesa volver a ganar las próximas elecciones. Ellos vinieron a esto, a destruirlo todo y a pagarle a los fondos buitres, porque de esa forma se llevan una comisión recontramillonaria, se van multimillonarios. Dicen que Schwarzenegger por el plan blindaje le dieron 150 millones de comisiones, de dólares estamos hablando, ¿no? Así que está todo hecho lo que hicieron ellos, vinieron a esto, a enriquecerse monstruosamente estos cuatro primeros años. Después se van, no tienen problema, no les interesa ganar otra vez. Hasta hecho lo que vino a hacer. José Luis Bernal. Hola compañeros de la revista Martia, les habla Mari de Munro. Para decirles que a mí también se me vino el invierno, de 50 pesos que pagaba de luz, imagínate que si gasto 50 pesos porque soy pobre, me vino 300. No es más bimestral, o sea que mi luz va a ser entre 600 y 700 pesos. Con mi hija, que yo soy desocupada, pagamos un alquiler de 5.000. Hola, sí, para el programa de la revista Martea, mira, yo opino lo mismo que ustedes, pero ¿sabes qué pasa? Yo me afilié al PJ, milité, voté a un partido. ¿Y qué pasa? Los que yo elegí a mis representantes, ¿qué hicieron? En la primera de cambio, votan de acuerdo a la derecha. Si yo sabía que esos tipos iban a actuar así, directamente agarraba y votaba al PRO, ¿me entendés? Nosotros podemos elegir, podemos hacer lo que sea, caminar, las calles, todo lo que vos quieras, pero nos cagan, se cagaron en nosotros, María de Bellavista. Hola, compas de Lodero. Aunque Víctor Hugo venga a las 7:50, yo el programa de ustedes que no me los voy a perder. Y voy a apoyar a la radio chiquita que somos ellos. Bueno, porque Víctor Hugo tiene resto. Ustedes, muchachos, no. Y creo que tenemos que apoyar a las radios chiquitas, que no por eso menor calidad de periodistas. Los quiero, muchachos. A ustedes y a Federico Bernal, que no me voy a perder ni loca. Hasta luego. Hasta luego, queridísima oyente. Muchas gracias a todos los que se comunicaron al 4524-7816. Ese es el número de Radio Rebelde AM740. Quiero pedir una pequeña disculpa, si me permiten, ya que tenemos el aire disponible y que todavía tenemos libertad de expresión. La utilización del lenguaje. No es justa la palabra. No es que es justo lo que va a salir del transporte. Pido disculpas, me equivoqué por la manera de expresarlo, pero igualmente, los invito a los que tienen la oportunidad de acceder a internet a que busquen una investigación con respecto a los precios del transporte en el mundo. Se llama El precio de un viaje de metro, bus, taxi y tren en 71 ciudades del mundo. Esto es una nota de La Vanguardia, es un diario digital que hace una investigación muy interesante sobre recorrido, lugar del mundo, compara con un montón de ciudades, no solo con ciudades que uno puede decir, no, bueno, pero compara Buenos Aires con París. No, hace comparaciones interesantes, determina la cantidad de kilómetros recorridos por el transporte en comparación con el precio y está hecho en dólares, para que se entienda mejor. Pero nada más, no es que esté de acuerdo, repito, yo me tomo el tren todos los días, esto me va a afectar también. No es que estoy diciendo, no, está re bien, no, está mal y sobre todo lo que decía antes, está mal porque esto afecta a los que menos tienen, está mal porque el tipo que tiene que ir al laburo y que tiene que elegir entre pagar el boleto en subte o el boleto en bondi y llevarle el plato a la mesa al hijo, ¿y qué va a elegir? ¿Qué va a elegir? Ese es el tema. Te ponen a vos en la disyuntiva, después van a echarle la culpa a la herencia, que es lo que deben estar haciendo ya. Pero no estoy de acuerdo y la palabra que dije no fue adecuada. Pido un millón de disculpas. No, No es justicia la palabra que tendría que haber usado. Nada más, punto. Pueden seguir llamando y opinando. Obviamente es bienvenido todo lo que quieran decir. Se viene la columna de deportes, señor. Me quedé con una cosita del mensaje anterior. Ah, perdón. Esa situación de vuelve Víctor Hugo y ustedes van a desaparecer. No es muy feliz. Me parece que esa no es la... Bueno, esa no es la... No importa. A mí me parece importante... ¿Pero cuál es la idea? Pisarnos entre nosotros, digamos, y que haya una voz, digamos, una voz... A mí me parece interesante que haya diversidad. Nosotros no somos Víctor Hugo. Víctor Hugo tiene... Primero, que tiene un nivel periodístico inalcanzable. No, seguro. Nadie dice que no, pero... Y segundo, que es otro estilo también, ¿no? A ver, alguien puede tener ganas de escuchar a Víctor Hugo y de no escucharlo a nosotros. O puede tener ganas de escuchar un ratito y un ratito, o de escucharlo a Bernal, porque va a ser de 9 a 12, uh-huh. Así que va a alcanzar casi toda la mañana uh-huh. nuestra, digamos, la mañana radial. Pero bueno, cada uno decide y afortunadamente van a poder decidir. Porque la verdad que, repito... Habíamos perdido en el aire, en la radio, a un tipo del nivel de Víctor Hugo. Seguro, nadie dice que no, pero digamos, la idea, ¿cuál es? O sea, sacar a todos los demás y que quede solo Víctor Hugo. Claro, digamos, no, obvio. Antes, afortunadamente, había muchas más voces con otra ideología que estaban seguro. Allí. La gente de Radio Nacional, repito, Alperín, el mismísimo Barragán, en diversos horarios. Uh-huh. Bueno, Caballero, que ahora está a la noche. Uh-huh. Son un montón de voces que se han apagado y esperemos que no sea el primero que vuelva a la radio. Esperemos que sean muchos más. Volver uh-huh. a escuchar a Cintia García, a Sandra Russo. No, y nosotros, cortemos con esto porque la verdad para mí no da para más, pero sí está bueno por recoger el guante y explicarle a la señora que nosotros tratamos de hacer lo mejor posible y que por supuesto estamos siempre atentos y predispuestos a mejorar. Nosotros somos un emprendimiento sin fines de lucro, donde nos bancamos, digamos, bancamos toda una estructura que digamos, el contexto nos hizo poner en el primer plano. No, al contrario, no digamos, nosotros de alguna manera recogimos esa situación y hoy estamos haciéndole frente en una situación donde nosotros no tenemos una estructura, porque, digamos, nosotros no tenemos la estructura económica, que es la que uh-huh. estamos tratando de poder, digamos, consolidar, que es la que permite poder tener, digamos, llegar a niveles periodísticos como el de Víctor Hugo. Nosotros, sin embargo, tratamos de ser lo más eficientes y lo más prolijos con la información. Puede haber algún matiz con algún tipo de análisis, puede haber algún error con algún tipo de información, pero nosotros siempre estamos dispuestos a eso. Quiero explicarle a la señora que por supuesto está en todo su derecho de decir lo que piensa, pero que nuestra intención tiene que ver con poder ponernos a la altura de las circunstancias, y eso para nosotros es un desafío todos los días, porque uh-huh. nosotros no nos banca ninguna marca, digamos, ni no tenemos un ingreso que nos permite dedicarnos 100% a esta tarea. Exacto. Eso no nos justifica para nada, pero y no va hacia ellos, y no va en general, digo, esto va hacia todos nuestros oyentes, que nosotros les agradecemos la confianza con los que tenemos, y de que sean conscientes que nosotros también necesitamos ese aporte. Y en ese sentido vuelvo a insistir, digamos, no hay posibilidad de mejorar la capacidad si no se generan los ingresos. Este es el debate de fondo. Uh-huh. Digamos, la caída de los espacios de comunicación está íntimamente vinculado a poder generar los recursos, digamos, en una sociedad donde ahora escasea, digamos, la guita para poder comprar comida, imagínense la necesidad de poder bancar o comprar productos culturales o medios o ese tipo. Eso no nos excusa para nada, pero digamos, entender esa situación. No, que no te guste lo que decimos o cómo lo decimos, o por ahí nos equivocamos, podemos equivocar, pero hay esa mala intención de decir ahora vuelve Víctor Hugo y ojalá que no nos escuche nadie. No, que desaparezca. No, igualmente. Esa situación. Pero bueno. A mí me parece importante también, Juli, y ya cerrando, porque hay un montón de mensajes para leer y no quiero dejar nada afuera, me parece importante tener en cuenta también cómo tenemos nosotros el concepto de la información, ¿no? Por lo menos yo, que soy estudiante de periodismo, que estoy terminando mi tesis para recibirme en periodismo, que soy locutora, que hace muchos años que trabajo en radio, yo tengo la vocación de servicio. Yo la tengo. Pero los multimedios no la tienen, porque si la tuvieran no ocultarían tanto. Ellos tienen a la información como un bien que te tienen que vender. Entonces, vos, si estás dispuesto a pagar el precio de no informarte, y bueno, informate por otros medios. Pero por eso también quiero agradecer mucho a quienes llaman y quienes denuncian, quienes dicen, che, loco, el otro día pasó un patrullero que no tenía patente. Perfecto, nos encanta, porque no tenemos la manera de llegar a cierta información. No hay manera. No tenemos esa cantidad de rebusque, de poder encontrar, porque justamente eso, nosotros no hacemos solo radio. Nosotros tenemos nuestros trabajos más allá de acá, y bueno, importa. Mensajes en el 15-33-84-08-53. A ver, hola, cumpas, el imperialismo... Uy, es un poco largo y se me bajó, pido disculpas. Hola, cumpas, el imperialismo y el capitalismo no tienen amigos y no hacen beneficencia a los pueblos. Ahí están los trabajadores franceses resistiendo el plan de ajuste en las calles con los traidores del Frente para la Victoria. Ningún acuerdo por la unidad del movimiento obrero en las calles. Única salida al ajuste del gobierno de Macri. Luis de Calzada, un abrazo. Gracias, Luis, que siempre nos escuchás y siempre nos escribís. Más mensajes. Corrección, los subtes con la manijita en la puerta se usaban en el metro de Madrid, yo viajé en ellos, ya eran viejos. El Mufa no supo calcular el ancho que no correspondía a los nuestros, no nos deja su nombre y gracias por corregir la información. Sí, bueno, parece que no le daba para buscar algo nuevo. Hola, Rocío, mensaje sin obligación de respuesta al aire. ¡Otra vez! ¡Carlos! Llamé dos veces y no quiero abusar. Mi cariño y corazón con Radio Rebelde. Si tienen un mail, mándamelo. Abrazo fuerte, Carlos. Sí, sí, es info@amartia.com.ar. Ahí nos podés escribir. Mensaje un poco largo. Buen día, chicos. No estoy de acuerdo en que guitarrean. Ustedes fueron importantes en estos 120 malditos días respecto a Víctor Hugo. Anoche estuvo en la Universidad de Lanús. Comienza el lunes 4, aún sin firmar el contrato. Él va de 9 a 12, ustedes están de 11 a 13. Ahí está la confirmación que con Juli estábamos ahí como debatiéndolo, porque justamente la noticia se conoce poco, la de Víctor Hugo, y pocos dicen el horario en el que va a estar. De 9 a 12 en AM750 va a estar. Y empieza el lunes, como acá nos confirman. Podemos escucharlos a ambos siempre firmes con la 740 que nos contiene. Abrazo enorme, soy Marta de Valentín Alsina. No puedo comunicarme por teléfono, los necesitamos. No fue feliz ningún comentario de ese mensaje de Facebook. Todos estamos enojados con lo que está pasando. Cada uno del lugar que tiene se expresa. Absolutamente hacen lo mejor posible y no se enganchen. Hay gente muy extrema. Debe haber pluralidad de voces y libertad de escuchar a todos. Los felicito. Bueno, muchísimas gracias. Pero enorme el mensaje, y me parecía importante leerlo todo. Sí. Romualdo Moros, sí. Revista Martia, Martianos. Gobierno macrista les devuelve el status quo a aquellos de clase media que no soportan a los ascendidos de clase. Sigue. La mayoría en el 2017, sí, después se dan vuelta como una media los traidores de siempre. ¿Cómo vamos a interpretarlos? Esta idea de si podemos volver en el 2017 con una mayoría. Y sigue Romualdo Moros. De este video habla el oyente, lo subí ayer, es violencia política. Miren, acá recomiendo un video, lo pueden ver desde el Twitter de Amartya. Uh-huh. Greta Romario, estimados de Revista Amartya, no se bajonen con la dura crítica de Facebook. Me parece que no solo exagera, sino injusta. No aflojen. Esa. La crítica que les hizo la señora me parece bastante acertada en su aspecto central. Fíjense, ¿no? Qué polarizado. Sí. Uno sí, uno no. Es decir, en cuanto queda la sensación que desaprovecha mucho tiempo de aire en comentarios de peluquería, la AM750 se está transformando en un medio de mucha y fundamentada construcción política y parece que se están perdiendo eso. Gracias, Federico. Más allá de lo que decís, Federico, que podemos estar de acuerdo o no, la AM750 siempre fue un medio de mucha y fundamentada construcción política. Yo escucho hace mucho tiempo la AM750, la verdad que tiene una programación excelente. El programa de Pedro Brieger es imperdible. Juguemos en el Mundo es imperdible. Nunca escuché un programa de radio sobre política internacional tan bien hecho. Nada más. Ramuel 19, Revista Martia. Lea mis WhatsApp porque por tel no puedo comunicarme. Son largos y por tweet ya lo leyeron. Los mensajes de esa, ¿no? Ajá, bueno, esos fueron los oyentes. Luego vamos a seguir leyendo. Llegaron muchos más mensajes al 15-33-84-08-53, como también al contestador de la radio, 4524-7816. Quédate ahí que ya seguimos con más. No nos queda otra. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. La Cocina Política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Bueno, chicos, buen día, Waldo de Palermo. Escúchenme, muchachos. Mire, yo recién venía caminando por la calle, me encuentro con un amigo, le explico la situación y me sale diciendo que la deuda externa la creó Cristina. Pero escúchame, ese es el problema. El problema es que cuánto pelotudo anda suelto y no entiende nada. Entonces, si nosotros no esclarecemos bien y mandamos alguna, viste, como campaña de para avivar pelotudo, estamos en el horno, viejo. Estamos ahí. Vos no sabés. Estos tipos no saben ni dónde están parados. Un abrazo, un besito para todos. Hola amigos, Delia Daedo. Mire, les pediré que pasaran este mensaje al aire. Mañana a las 16 horas en Parque Centenario va a estar Daniel Simus con excombatientes Malvinas por el tema Malvinas. Si llueve, no sé si se suspenderá, pero por las dudas, y si vamos con paraguas, seguro que no nos vamos a ahogar. Gracias compañeros por todo lo que nos dan. Un beso. Sí, chicos de Rebelde, la verdad que no sé, no entendí esa agresión de que porque Víctor Hugo Morales viene, yo lo voy a seguir escuchando, a mí ustedes me encantan, es un modo de ver de otro, desde otro punto de vista, quiero decir que gente joven, Víctor Hugo tiene que usar su trayectoria, bueno, pero hay otras voces y hay que apoyarlas y yo los apoyo, a mí me gustan ustedes. Quiero decirte que bueno, que nosotros éramos los hitleristas, teníamos las juventudes desarmadas, yo no tengo ni voz de los nervios, pero la verdad es que los viejos tendríamos que salir. Al tema del burguero de los decadentes le cambia letra y dice así: ya llegó la alegría de los mercados y los banqueros, beneficiando corporaciones y a los buitres usureros. Los agrogarcas están contentos con la ganancia fenomenal y el pueblo perjudicado está avisando: esto va a estallar. Se viene la recesión, la recesión, la recesión. Menos consumo y devaluación, devaluación, devaluación. Con ajuste y con represión, con represión, con represión. Se viene la recesión, la recesión, la recesión. Buen fin de semana, muchachos. Tienes 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Belán, Torresani, Catrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo, tiempo, tiempo. Y 8 de la mañana, momento de hablar de deporte, señor Lucas Esbora. Exactamente. A ver, hablemos. En la semana pasada tuvimos eliminatorias. Estuvo jugando la selección argentina, ¿alguno lo pudo ver el partido? ¿Vio alguno de los dos partidos? No tuve la oportunidad. ¿No? No. Bueno. Pero bueno. Le comento, el jueves pasado le ganamos a Chile allá en Chile. Uh-huh. No jugó muy bien la selección, pero bueno, nos pudimos traer los tres puntos. Y el martes, exactamente, jugamos contra Bolivia de local y ganó Argentina 2-0. Un partido que fue bastante cómodo, digamos, lo pudimos haber ido de un principio. Con un regalito ahí, un penal que bastante dudoso, por no decir que no fue. No fue. Por no decir que no fue. Pero bueno, ganamos 2-0 y pudimos sacar los 6 puntos de 6, que también anteriormente le habíamos ganado a Colombia, así que venimos con 3 partidos al hilo. Pudimos levantar en la tabla de posiciones, que habíamos arrancado bastante mal. Le comento la tabla de posiciones. Uruguay tiene 13 puntos, Ecuador tiene 13, Argentina 11, Chile 10. Hasta ahí son los clasificados al Mundial. Uh-huh. Y Colombia tiene 10 puntos, por diferencia de gol está más abajo, que ese iría el repechaje. Uh-huh. ¿Y quién es el sexto? A ver. Brasil. ¿Brasil? Está complicada la cosa, ¿eh? Estaría quedando afuera Brasil en este momento. No, Iglesias, no va a pasar. Con un dejo de felicidad lo dice. No va a pasar. Un dejo bastante. Es Brasil. Es difícil que quede afuera. Es difícil. Hay que ver, Don Miguel. Igual, a ver, uno por hincha le gustaría que por ahí se quede afuera, pero por una cuestión futbolística, un mundial sin Brasil, digamos, no es que no sería un mundial, pero es lindo ver a los brasileños. No, ¿sabes? Tenemos que estar en el mismo mundial. Claro. Hay que ganarle. Igual es bastante mejores. Parejo el nivel, ¿no? O por lo menos el nivel de puntos, digamos. No, porque Paraguay, por ejemplo, le empataron en los últimos minutos otro día de Brasil le empató en el último minuto a Paraguay. Paraguay para mí es. A mí no me gusta. Para mí Ramón es un tipo que tiene mucha suerte. No sé cómo hace para estar ahí, no sé cómo hace para sacar los resultados que saca. Para mí Paraguay juega mal, rotundamente mal. Pero hay otros equipos como Colombia, como Ecuador, como Uruguay, como Chile, que crecieron muchísimo en los últimos años, muchísimo. Que bueno, hoy lo ves en la tabla de posiciones. Primero Uruguay, segundo Ecuador, tercero bueno, Argentina, cuarto Chile y quinto Colombia, digamos. Son equipos que han crecido mucho en los últimos años. Sí, y Gareca estaba Gareca peligrando, está en ¿no? Perú, estaba peligrando. Decían que iba a renunciar. Sí. Y empató uno y perdió 4, digamos. Muy bien no le fue. Claro. Tengamos en cuenta que está dirigiendo a Perú, digamos. No es una de los clubes que ha crecido en los últimos años, y está haciendo todo lo posible, se le complica. No tiene grandes jugadores, grandes estrellas como pueden tener otros equipos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también en la tabla baja, ya que nombramos a Perú, tenemos a Bolivia, que el otro día tiene mucho lío institucional, tiene también en Bolivia con su federación, exactamente. Y Venezuela también, que lo bueno que había construido en los últimos años, que había empezado a crecer y había sacado unos buenos resultados contra Argentina, contra Brasil, uh-huh. Esta eliminatoria está yendo bastante mal, tiene solo un punto. Y bueno, me quedo Paraguay ahí en el medio, que está con 9 puntos, está cerca, pero bueno, hoy en día está séptimo. Pero bueno, volvemos al fútbol local. Este fin de semana vuelve el fútbol de acá de Argentina, digamos. Y hoy tenemos 3 partidos. Va a estar jugando Atlético Tucumán Huracán a las 7, Olimpo Central a las 9:15 y Temperley Estudiantes también a las 9:15. Para recomendar Olimpo Central, puede ser un buen partido, que es el puntero. Y Atlético Tucumán Huracán también, digamos, es uno de. Son los dos de la misma zona, que Huracán está segundo y Atlético Tucumán está. ¿Puedes explicar lo de la zona? ¿Cuál? Yo no entiendo lo de la zona. ¿Cómo es el torneo? Son 30 equipos, 15-15 de cada lado, y después los dos primeros juegan a ver quién sale campeón. Y los dos primeros de cada zona clasificaron a la Copa Libertadores. Ah. Pero que es una, o sea, por zona y después hay una final. Hay una final. Exactamente. Ah. En el medio también se cruzan igual. O sea, hay. Se entiende. Hay una fecha donde juegan los clásicos. Hay una fecha donde juegan los clásicos. Hay interzonales, digamos, porque son 15 y 15. O sea, juegan 7 contra 7. Y después uno que sobra de cada zona juegan entre ellos. Esto es Copa Libertadores para niños, ¿viste? Te van explicando. Yo tampoco entiendo igual. ¿Eh? En cualquier momento yo te digo, mira, hoy la final juegan 12 equipos, claro, juegan la contra ahí B. Está la parte importante. Y yo te digo el televisor. Y yo te digo qué canal lo ve y hacemos listo. Así. Quedamos así. Pero hablando de partidos importantes, este fin de semana tenemos Barcelona y Real Madrid. Ah, mire usted. Exactamente, el sábado a las 15:30. Bueno, muy buen partido. Veo al Barcelona primero, está el Real Madrid está un poco más lejos. Uh-huh. Del Barcelona, creo que está a 10 puntos, yo te lo puedo confirmar. Pero bueno, es un lindo partido para ver siempre el Barcelona de Real Madrid. ¿Horario? Sábado 15:30. Ah, mire. Si no es el mejor partido del mundo, pega. Y es interesante, ¿eh? Sí, yo he visto varios partidos entre que se llevaban ellos dos ahí a luchar la pelota. Y sí, es interesante. La verdad que es uno de los pocos, por lo menos en mi opinión, los pocos equipos que le puede hacer frente al Barcelona. Exactamente. Sí, sí, le ha hecho bastante frente, digamos. Igual en la historia de Real Madrid ha sido mejor que Barcelona. El Barcelona en los últimos años, claro, ha repuntado muchísimo. Bueno, uno de los mejores equipos de la historia ha demostrado que es el Barcelona. Bueno, el Barcelona tiene 76, el Madrid, el Atlético de Madrid, mejor dicho, 67 y Real Madrid 66. Está un poco lejos, pero bueno, siempre es un buen partido para ver. Lo va a estar pasando ESPN o ESPN para el lado argentino, para los que son un poco más nacionalistas. Vamos a ir a cobrarles el chivo. Imagínate, con la voz de Lucas Esbora, ¿yo sabes cuánto? Tengo que poner. Bueno, un poquito. Bueno, bien, entonces, sábado 15:30, este partido de Madrid de Barcelona, interesante. Partido importante. Por ahí los hinchas de Racing y los hinchas de Tigre no lo van a ver, porque también el sábado a las 15:30 va a estar jugando Racing Tigre. Mismo horario. Así que no creo que les interese el Barcelona Real Madrid. Y no. Y el sábado a las 6:45, Boca Atlético Rafaela. Y el mismo sábado también, Patronato, así se dice. Ajá, Patronato. Mire. Va a estar jugando contra River Plate en Paraná. Importantísimo. En Paraná. Importantísimo, el único partido que me importa. El único partido que te importa. Porque juega River Plate. Exactamente. Y bueno, la fecha que también continúa el domingo, les digo todo ya que estamos. News Aldosivi a las 2, San Martín Argentino 15:30, el domingo también a las 4:15 San Lorenzo Belgrano. Vélez Godoy Cruz a las 17:45, Defensa y Justicia también a las 17:45 va contra Arsenal. Y el domingo más tarde, Sarmiento Independiente en la bonita ciudad de Junín. Oh, bueno, ¿cuánto partido, che? Y sigue la fecha para el lunes, Gimnasia Quilmes a las 9:15 y Unión Lanús también a las 9:15 de la noche. Bien. Así que tenemos vuelo de fútbol bastante cargadita el fin de semana. Pero como siempre, lo más importante del fin de semana, el partido más importante del fin de semana, todos saben, ya saben cuál es. Sabemos cuál es. Almagro. Mañana a las 2 de la tarde estamos jugando contra Santa Marina de Tandil. Ajá. ¿Es ese? ¿Te vas? No, de local. Un partido medio complicado, Santa Marina no viene mal, recordemos que el año pasado perdió la final contra Patronato de Paraná, que Patronato de Paraná jugó. No lo recordaba. ¿Cómo es? Patronato le ganó la final a Santa Marina, por eso Patronato hoy está en primera y juega contra River este fin de semana. Ah. Santa Marina te va a jugar contra Almagro. Acá en... ¿Y cómo viene la correlación de fuerza? Entre y Almagro mejoró en los últimos partidos. Para los que no saben, el fin de pasado... Nos fuimos para la... Sabemos un montón, nos reinteresa Almagro. La ciudad del buen vino. para la ciudad del buen vino, nos trajimos los 3 puntos de Mendoza. Así y los que... vinos, obviamente. También, exactamente. Así que Almagro hoy está cuarto y Santa María de Tandil está un poquito más abajo, debe estar séptimo, octavo. Che, volviendo a lo más importante, perdón, ¿no? Pero en River hubo una intoxicación importante, ¿no? Tuvieron 9 jugadores intoxicados, parece que 7 de los 9 van a concentrar. En un momento se habló de suspender el partido, pero no quedó ahí el tema, pero 7 jugadores van a estar. Sí, se intoxicaron, pero bueno, parece que hoy ya están mejor. Ah, bueno. Por acá me dice que tenían miedo, no sé quién. No tenían ganas de jugar. Bueno, bien, entonces mucho fútbol para el fin de... Mucho fútbol para el fin de semana. Otra de las noticias que hoy salió en la portada... del diario deportivo de Olé. Cabecera. Exactamente. Olé. No sé si me parece tan importante. El monopolio. ¿Qué dice el monopolio del fútbol? No sé si me parece tan importante la noticia, pero bueno. Lo de la cancha de Boca. Sí, parece que luego de una asamblea de socios aprobaron la compra de unos terrenos aledaños. Y no se saben si van a construir un nuevo estadio o van a agrandar el que ya tienen. Quedó ahí hay como una polémica bastante... Ahora, ¿cómo consiguieron los terrenos? Porque estaba complicado, era lo de agrandar la bombonera y se ve que terminaron convenciendo, entre comillas, a los que faltaban. Exacto. Igual el debate está en si hacen el mismo... porque hay algunos que creen que tienen que ampliar la bombonera. Sí, hay otros que... Algunos dicen, no la toquemos la bombonera y hagamos un estadio nuevo. Lo que sí podemos decir de fondo que eso va a ser un lindo negocio. Te despegaron, me parece. sí, obviamente. Otros dicen que quieren hacer una nueva, pero parece que los hinchas de Boca no quieren tocar la bombonera. Es como el emblema ahí más importante de Boca, ¿no? Y sí. Que no la quieren tocar. No sé, qué sé yo. A mí no me interesa, la verdad. No, mientras no han negociado, que no, por favor, hagan las cosas bien. ¿Qué más, señor? Eso tenemos de fútbol el fin de semana, así que pongan la tele, en alguno de los canales de aire van a estar pasando los partidos. No tengo la información precisa, pero bueno, es bastante complicado. Fíjense en Canal 9, en la TV Pública, en de América, o en Canal 13, o en Telefe, que van a estar pasando los partidos. ¿Qué manera de pasar chivo? La gente va a pensar que usted cobra por todo eso que está diciendo ahora. Mire que ahora uno de esos que dijo es ¿usted no cobra? CNN. ¿Usted no cobra? No tengo tanta suerte como usted. A mí me pasan el sobrecito. Eso fue Deportes, entonces, de la mano de Lucas Esbora.

toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos, Jorge. Estamos bastante preocupados por lo que está sucediendo. Esta nota que comentaba recién, si tenés la oportunidad de leerla, vas a ver que la verdad que preocupa mucho, hace un desarrollo interesantísimo sobre el tema, pero está muy bueno hablar con vos, Jorge, porque como rector tenés bien la información de lo que está sucediendo, así que el aire es tuyo para contarnos. Bueno, yo lo primero que quisiera es explicarle a la audiencia que esta Universidad de la Defensa, que es aprobada por el Congreso Nacional del 2014, es el no el punto final, pero sí un salto cualitativo en un camino que empieza en realidad en 1983 o 1984, que es un camino que tiene que ver con unas Fuerzas Armadas encuadradas en el marco de la democracia, sí, no como antes en la doctrina de la seguridad nacional, unas Fuerzas Armadas capacitadas para preservar la paz, unas Fuerzas Armadas para la integración regional y no unas Fuerzas Armadas preparadas para el combate ideológico interno o para tener como enemigo al pueblo chileno o al pueblo brasileño. En ese marco, este proyecto de ley de universidad es aprobado, bueno, previo a ser tratado por el Congreso, pasa por el Consejo de Rectores de las Universidades Nacionales, está aprobado por unanimidad por el Consejo de Rectores de las Universidades Nacionales, es la única del 2014 en esa circunstancia, se promulga la ley. Nosotros, yo era viceministro de Defensa y en febrero el ministro Rossi me designa rector normalizador del 2015, cumplo con los dos requisitos de la normalización, que son el estatuto que se trabajó con las Fuerzas Armadas, no es una imposición nuestra, estatuto que aprueba la Dirección de Asuntos Jurídicos, no del Ministerio de Defensa, donde estábamos nosotros, sino del Ministerio de Educación, sí, que es promulgada y publicada, y el proyecto institucional, segunda cuestión, que lo aprueba la CONEAU, que es un órgano de acreditación, de evaluación y de acreditación del sistema universitario, y que también es publicado en el boletín oficial por el Ministerio de Educación en agosto. Nosotros no hicimos una universidad de la noche a la mañana para pegar un manotazo a la Fuerza Armada, ni menos para complicarle la vida al gobierno, porque no había habido elecciones todavía. Hicimos todos los procedimientos con la ayuda de la Secretaría de Política Universitaria, que marca la Ley de Educación Superior, y creamos una universidad que tiene una autonomía distinta, porque la autonomía está limitada por la Ley de Defensa, por un lado, y por el otro lado, porque el modo de elección no es votando los cadetes del Colegio Militar, sino por parte del ministro y de los jefes de las Fuerzas Armadas. Completada la normalización, me dije a mí, rector, antes de las elecciones, en uh-huh, octubre, asumo el 9 de noviembre, y bueno, sí, y obviamente es una institucionalidad nueva, con un presupuesto aprobado por el Congreso, pero que está en el Ministerio de Defensa en vez de estar en el Ministerio de Educación, y en esa institucionalidad nueva se presentan un conjunto de inconvenientes que uno puede comprender hasta un punto, un nuevo gobierno, una nueva gestión ministerial, una universidad distinta a las tradicionales, con un estatuto aprobado, pero un estatuto distinto al resto, con una elección de autoridades, pero con una elección de autoridades distinta al resto de las universidades. Ahora, nosotros nos manejamos con suma prudencia, con la moderación que exige la circunstancia, en la creencia de que la autonomía universitaria o las universidades públicas es una política pública que desde el 83 a la fecha ha sido convalidada, ratificada, consolidada por todos los gobiernos, por partidos de origen progresista, partidos de origen popular, por todos, desde Alfonsín en adelante, y en ese marco nos encontramos con que no hemos tenido remisión de los fondos, sí, o sea, en la práctica no podemos funcionar si no nos remiten los fondos que se aprobó el presupuesto, fondos que fueron girados por jefatura de gabinete al Ministerio de Defensa, y finalmente nos han mandado una nota que yo estimo que no se le ha explicado debidamente al ministro, le han hecho firmar una nota al ministro, donde ubicas ese decreto 336, es un decreto cuestionado, un decreto, uh-huh, pero legal, un decreto que establece que los ministros pueden, con fecha al 31 de marzo, dar de baja los convenios que los ministerios tenían con las universidades para servicios a terceros. Sí, sí. Claro. Y nos introduce dos convenios que firmamos con Educación y con Defensa en septiembre del año pasado, que tienen que ver con la transferencia de los servicios educativos, que es lo que marca la ley, La ley marca que el Ministerio de Defensa tiene que transferir los servicios educativos que antes brindaban los institutos militares y la Escuela de Defensa, los tiene que transferir a la universidad. Y lo otro, el espacio físico. Acordamos que el espacio físico, y así lo dice el estatuto, es la sede de la Escuela de Defensa. Firmamos un convenio de uso. Claro. En ese marco nos ponen, en esa nota, en el decreto, como si fuera parte del decreto, o como si fuera regulado por ese decreto 336, nos quieren hacer caer con fecha de ayer estos convenios. Hemos presentado los recursos correspondientes, nosotros estamos absolutamente seguros de nuestra institucionalidad. El SIN, Consejo de Rectores, ahora en la reunión del Consejo Directivo del mismo, acepta nuestros requerimientos y le requiere al ministro que envíe los fondos, en primer lugar, y en segundo lugar, que respete la institucionalidad de los convenios firmados. Diputados que hoy estuvieron presentes en un evento que hicimos, presentaron un requerimiento para que el ministro solucione este problema. Otro tanto lo hicieron hace 15 días y no se pudo tratar por los hechos, porque obviamente la sesión de los fondos buitres ocupaba todo, un requerimiento en el mismo sentido, en el sentido de que este problema se solucione. Nosotros estamos en la búsqueda de... creemos realmente que si no se respeta la autonomía universitaria, perdemos todos. Claro. Perdemos todos, y es un retroceso en una política pública que compartimos absolutamente todos, y que si esto se arregla no hay ni ganadores ni perdedores, lo que hay es la continuidad de una política pública. Es cierto que detrás de esto que yo te estoy explicando casi como un abogado, puede llegar a haber problemas que tienen que ver con algunas cuestiones más trascendentes, como sería cuáles son los contenidos de la enseñanza, para nosotros, como lo marca la ley de defensa. Justamente, Jorge, eso estaría bueno detenernos también para que la audiencia pueda entender. Antes, ¿cómo se formaban nuestros militares? Y en consecuencia de eso, lo que queremos saber es si acá es una cuestión de presupuesto, pero, digamos, que tiene que haber un cambio de autoridades. ¿Cuál es la intención? ¿Es desmantener esta universidad? ¿Volver a dónde sería? Es lo que no sabemos. Pero la equidad es una aclaración. Volver de retroceder de una universidad a instituto universitario, tienen que pasar por el Congreso y dejar sin efecto la ley de creación de la universidad, que aclaro, porque integré como viceministro el Consejo Sudamericano de Defensa, está elogiada esta creación por toda América, por todos los países de América Latina, no por Venezuela solamente, ni por Corea, ni por Colombia, por Perú. En Colombia nos están llamando para que seamos evaluadores de la creación de la Universidad de la Defensa. Acá, indiscutiblemente, yo entiendo, es una institucionalidad nueva, los fondos están en el Ministerio de Defensa y no en el Ministerio de Educación, pero bueno, esperamos llegar a un acuerdo. Es probable que haya algunos sectores que lo que le moleste en realidad es que entre las temáticas que aparecen en el estatuto está, y esto la verdad que significaría un gran retroceso si este es el problema, tiene que ver con el tema de integración regional, recursos naturales, derechos humanos, género, cooperación internacional. Jorge, ese tema es justamente el tema de los contenidos. ¿Es posible que unas nuevas autoridades puedan modificar, digamos, tienen que modificar este estatuto, o pueden de hecho modificar, digamos, la visión que tiene la universidad y la lógica para la que fue creada? Bueno, en primer lugar, no pueden modificar el estatuto. No pueden. Podríamos modificar el estatuto de común acuerdo y en el marco de la ley. La ley habla de la ley de defensa. La ley de defensa no ha sido modificada. Claro. Acá no se puede en esta universidad enseñar que las Fuerzas Armadas tienen que participar en cuestiones interiores. Si se modificara la ley y eso lo estableciera, yo le aseguro que me voy por un problema de convicciones. Claro. Para mí las Fuerzas Armadas, como diría San Martín, y como ha quedado firmado del 83 a la fecha, tienen que ver con la defensa, no con la participación en cuestiones internas y de seguridad, por más que admito que esto otros piensen distinto. En ese marco nosotros nos movemos en el marco de la ley de defensa y la capacitación es en ese sentido. Y hemos contado, quiero hacer la aclaración, con la palabra es la complacencia, pero toda la colaboración de los directores de educación de las respectivas Fuerzas Armadas, que eran rectores de sus respectivos institutos, con los jefes de la fuerza, por lo menos los que estuvieron hasta el 12 de diciembre. No veo el problema en las Fuerzas Armadas. Más bien veo el problema que puede haber un cambio de criterio. Este cambio de criterio en el marco de la democracia se resuelve si se resuelve dialogando en primer lugar, y en segundo lugar, si no hay posibilidad de diálogo, el Congreso es el órgano que puede modificar una ley. No es una nota de ninguna autoridad que pueda modificar una ley. Jorge, ¿en qué situación están entonces? ¿Están a la espera de algún tipo de respuesta? Estamos con recursos administrativos y estamos a la espera. Confiamos, honestamente confiamos en que podamos llegar a un acuerdo razonable entre el quien preside el Consejo Directivo, en este caso el que es ministro de turno, y quienes somos autoridad en la universidad. Y confiamos no por inocentes o por uno, confiamos porque realmente creemos que, especialmente el ministro, un hombre que proviene del radicalismo, uh-huh, y los quienes están en la Secretaría de Política Universitaria también, sabemos el valor que para el radicalismo tiene la palabra autonomía universitaria, y ellos saben que desde 1983, digamos, ha habido un respeto continuo, y que especialmente el gobierno que yo integré como viceministro, el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, fue un gobierno absolutamente respetuoso de la autonomía universitaria, tanto que el primer secretario de políticas universitarias es un ex rector del radicalismo. Ahora, si la autonomía vale, cuando el rector es de procedencia de franja morada o de origen radical, y no vale para los que venimos de otro movimiento político o tenemos otras opiniones, entonces estamos en un acto de hipocresía mayúsculo, además de un acto de ilegalidad manifiesta. Jorge, para cerrar, no podemos perder la oportunidad de preguntarte a vos, que sos un hombre de trayectoria en esta materia, porque siempre se habló, ¿no?, en los derechos humanos, venimos de un 24 de marzo, digamos, donde hubo un montón de gente en la plaza, y venimos de un cambio político de signo que ya sabemos las cosas que están sucediendo. Pero vos podés analizar en pocas palabras, para no hacerlo, digamos, muy extensivo, pero decir cuáles fueron los cambios, digamos, que realmente se dieron. ¿Hubo un cambio en la política, digamos, de formación? ¿Podemos decir concretamente que se ha modificado, se ha torcido el brazo a esas Fuerzas Armadas que antes respondían a los poderes concentrados y hoy podemos decir que tenemos militares formados dentro de otras lógicas? ¿Se puede decir o todavía faltaba mucho para llegar a eso? No. Siempre faltan, pero te digo, es notorio el cambio. Primero por una cuestión hasta generacional, debe ser el 80, a esta altura, cuando nosotros asumimos en el Ministerio en junio del 2013, creo que era el 14% que había recibido el sable previo a la democracia, o había recibido, se había graduado. Ahora estamos hablando del 6%, y no estoy diciendo que necesariamente hayan sido represores, lo que estoy diciendo es que la inmensa mayoría empezó a cursar, la inmensa mayoría, más del 90% en el marco de la democracia. Yo creo que, obviamente, como en cualquier corporación, como en cualquier institución, en esto hay diversidad, pero lo que creo honestamente es que hay unas Fuerzas Armadas con vocación de capacitarse y una Fuerza Armada encuadrada absolutamente en el marco de la democracia. Y te voy a dar un ejemplo. La verdad es que hemos pasado de acciones aisladas a una obra en conjunto, lo que se llama la conjunte, pero también hemos pasado de tener como hipótesis de guerra al pueblo chileno o al Estado chileno, y ahora he visto cómo en los ejercicios combinados los jefes de Estado Mayor de las respectivas fuerzas chilenos se abrazan con los argentinos, conviven, planifican tareas en conjunto. Ahí hay un cambio sustantivo. Uh-huh. Si me preguntás si hay una plena conciencia de las consecuencias de la integración regional para un lado o para otro, bueno, no es la materia de las Fuerzas Armadas. Claro. Esto es una decisión del poder político. Sí te puedo decir que he visto, por ejemplo, con orgullo, algún ingeniero militar joven manejar los radares, con el orgullo de que estamos en presencia de un radar de fabricación militar, y a lo mejor con el mismo heroísmo en un terreno inhóspito con el que algún oficial armó el ejército de San Martín para cruzar la cordillera de los Andes. Es un heroísmo distinto. Claro. Y hay una conciencia de la necesidad de capacitarse. Hoy, para prevenir la guerra, para garantizar la paz, no basta con... No, hay que tener un altísimo conocimiento tecnológico y una altísima capacitación, y hay que tomar decisiones. Por eso, nuestro objetivo fundamental era, en definitiva, que las Fuerzas Armadas, en su capacitación, obviamente, obedientes del orden democrático, no quiero emplear la palabra subordinada, encuadrada en las directivas del poder político, las directivas de política nacional, la ley de defensa, sí, el presidente de turno, la presidenta de turno, el ministro de turno, tuvieran capacidad o recuperaran el pensamiento estratégico para poder aportar ellos como actores fundamentales a una política de defensa que tenga que ver con preservar la paz, que tenga que ver con los recursos naturales, que tenga que ver con la ciberdefensa. Ahora, si esto le molesta a algunos, bueno, entonces la cuestión es más grave de lo que yo estaba pensando. Claro, sin duda, Jorge. Esperemos que tengan algún tipo de respuesta. La verdad que lo que nos contás es muy preocupante y la verdad que te agradecemos mucho por este panorama que hiciste del 83 ahora. Es importante recordar esas cosas. Te agradezco. No, a vos. Bueno, suerte. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Hablábamos con el rector de la UNDEF, Jorge Fernández. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se... Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Mañana Nacional. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Un programa del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo. Conduce Federico Bernal. Contra el apagón informativo. Partidos, organizaciones y agrupaciones del Frente Nacional tienen aquí voz y micrófono. Mañana Nacional. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Para evitar la injusticia que se cometen con los más vulnerables, sumate a la campaña de recolección de firmas para impedir el tarifazo en La Matanza. Firma el petitorio para llegar al 1.000.000 de firmas y reclamar una audiencia pública contra el tarifazo eléctrico. Comunicate a prensa.aliciasanchez@gmail.com o en Facebook Audiencia Pública Tarifazo Eléctrico para luchar contra el ajuste. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Y 41 de la mañana, seguimos aquí en No Nos Queda Otra hasta las 13, acompañándote en el aire de Radio Rebelde AM740. Y si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 4524-7816, que es el número de la radio, si no, 15-33-84-08-53, 15-33-84-08-53, WhatsApp, Telegram, mensaje de texto, y lo leemos al aire. También, obviamente, las redes sociales, @revistamartia en Twitter, @amartiarevista en Facebook, y quiero desarrollar una pequeña noticia, queridísimos compañeros, una noticia bastante preocupante, que tiene que ver con un hospital de la provincia de Buenos Aires, que a través de un veto, la señorita o señora, no importa, María Eugenia Vidal, ha decidido que se terminó con la recuperación que se estaba llevando adelante a través de una ley. Este es el hospital Lavallol o Lavallol, no sé cómo se pronuncia y pido disculpas. Lavallol. Y tiene que ver con una ley que lo que buscaba era frenar el remate que se estaba haciendo del predio donde está ubicado el hospital. finalmente, a través de este veto de María Eugenia Vidal, parece que se terminó la defensa de ese lugar, se terminó la recuperación que se estaba llevando adelante a través de la ley, votada por unanimidad en ambas cámaras bonaerenses. O sea, no es que, bueno, ah, no, tenía ganas, Cristina, de que recuperen el hospital. No, se votó por unanimidad en ambas cámaras de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno. ¿Qué pasó? ¿Le cortaron el chorro? Ahí estuvo el veto de María Eugenia Vidal. Parece que le gusta la onda del presidente, entonces la sigue. Dice, vamos a vetar, total, ¿a quién le importa un hospital público? Sarcasmo, completo sarcasmo. Así que bueno, esta es una de las malas noticias del día, como también la que tiene que ver con el Ministerio de Economía. Si no saben, se los comentamos. En el día de ayer hubo un enfrentamiento muy importante entre algunos trabajadores y algunas fuerzas policiales. Estaban reclamando, obviamente, que los dejaran entrar al Ministerio de Economía. Llegaron al lugar y no les funcionaban las tarjetas de ingreso, no sí. podían entrar. Y allí estaba previsto el anuncio de Dietrich sobre el transporte, justamente, y parece que, bueno, le agarró la cobardía, ¿viste? Le dio miedito, entonces se fue a la Casa Rosada a hacer el anuncio, por eso se atrasó el anuncio también. Pero más allá de eso, lo importante es que entre 100 y 150 tarjetas de ingreso del Ministerio de Economía dejaron de funcionar, no pudieron entrar a partir de ese momento. Hicieron esta protesta, donde sucedía esto que les estaba diciendo, que estaba previsto el anuncio de Dietrich, y los despidos, según Cambiemos, tanto en el Ministerio de Economía como en otra gran cantidad de lugares que dependen del Estado Nacional, van a llegar hasta un 10 o 13%. Esto tiene que ver con 63.000 personas. 63.000 personas van a quedarse sin trabajo porque, según el gobierno, es necesario. Ah, bueno, claro, es esto. Agregar con lo del hospital, ¿no? Que sí. Eso iba a ser lo que dicen la directora del Gandulfo, ¿no? Nancy Gaute, por ejemplo, ¿no? Para darle un contexto. Sí, de. Dice que eso iba a reducir sus quirófanos, uh-huh. este hospital, notablemente la espera quirúrgica de nuestros pacientes. Ahí vamos de vuelta con lo mismo. Digamos, esa espera que se va a sostener, digamos, la intención de ellos es absorberla desde los privados, ¿no? Claro, hoy hay declaraciones de nuestra vicepresidenta en este concepto, ¿no? Sí. Lo que el Estado no debe cubrir, los usuarios lo tienen que pagar. Esta es la lógica, digamos, de nuestro nuevo gobierno. Claro, además tiene que ver con un montón de cosas. En primer lugar, para hacer un poco de memoria, no nos olvidemos cuando pasó lo de la gripe A, y lo hemos dicho aquí, que Cristina lo que quería es que la vacuna se haga en nuestro país. Y Remers, el gran amigo de Mauricio Macri, ellos producían el Tamiflu, que el Tamiflu finalmente se comprobó que no curaba la gripe, sino que solo apaciguaba los síntomas y después volvían para peor. Yo hice una investigación sobre esto, por eso lo estoy contando. No, de verdad, hice una investigación. Entonces, estamos hablando de una complicidad del poder político nacional con justamente las grandes corporaciones de medicamentos. Estamos hablando de Remers, no estamos hablando de mi tía abuela que hace un té que te cura la tos. O sea, estamos hablando de grandes corporaciones que manejan nuestra salud como se les canta, que, según dicen, ocultan la vacuna contra el SIDA porque les conviene, por ejemplo, que tiene que ver con el cáncer también, porque es un negociado, juegan con la salud de la gente, y en este caso con el tema de los hospitales, juegan con la salud de la gente que menos tiene, porque uno u otra persona que te dice, ah, bueno, porque yo voy a la salud privada. Sí, pero no son todos. No todos tienen obra social, no todos tienen la posibilidad de acceder a un lugar privado, que no significa que sea mejor tampoco. Porque hay grandes médicos en los hospitales públicos. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la capacidad de asistencia. Lo que hablamos recién, claro. De hoy, de casi de la cantidad de empleados públicos que acaban, o ayer fue su último día de trabajo, y que trabajaban en las áreas de salud, del Ministerio de Salud, que eran los trenes, ¿viste? El trencito le llamaban ellos, que iban por el interior haciendo asistencia médica. Sí. Son un montón de contratos que quedaron sin efecto. Que dentro de la precarización laboral que no solucionó el gobierno kirchnerista, estos eran recontra reprecarizados, porque no es ni siquiera, no sé si el que conoce, 048 le llaman, hay muchos en el Estado, sí. Porque este es el juego con el que juega el macrismo, ¿no? El 048, ¿a qué? Te levanta la mano, ¿sabes lo que es un 048? Que es un contrato que supuestamente trabaja dentro, cobra jubilación, todo, pero se renueva anualmente. esos son los que, no sé si recuerdan esta idea, que iban a, algunos los iban a prorrogar 3 meses, otros por 1 año. Sí. Y las malas noticias es esto, es que no hay noticia, porque hay algo más precarizado que el 048, que es un contrato que se hace, digamos que es como completamente tercerizado, entonces ni siquiera te tienen que avisar que te despidieron. Era algo que creo que un oyente comentaba ayer, que ni siquiera pueden tener el beneficio del subsidio por desempleo, porque no te contrató nadie y no te echó nadie, ¿no? Claro. Es muy preocupante, la verdad. Sí, también volviendo al marco de la medicina, para no olvidarse de ciertas cosas, ¿no? Porque el que antes era gobierno nacional, el kirchnerismo, impulsó una ley muy importante que tiene que ver con la inseminación artificial. Sí. Y que tiene que ver justamente con sacarle ese negociado a las privadas. Que no fue votada por la Exacto. bancada PRO, ¿no? Ahí estamos. Entonces, no estamos hablando de cosas que vetó el tema del hospital porque, no sé qué, que no sé cuánto. No, ellos tienen negociado con esta gente, ellos tienen relaciones con las prepagas, entonces por eso no les conviene. Por eso votaron, la gran mayoría de la bancada PRO votó en contra de la inseminación artificial, que afortunadamente está aprobada, pero que podrían vetarla en cualquier momento porque ahora son gobierno. Entonces, estamos hablando de negociados muy fuertes. Uno, porque no necesita por ahí acceder a la inseminación artificial, pero una persona que quiere tener un hijo y que no puede, por lo que sea, no importa, que el Estado te dé la posibilidad de ser inseminado de manera gratuita en un hospital público, es importantísimo. Bueno, acá está la definición de la vicepresidenta, para ser más preciso. De lo que no debe hacerse cargo el Estado, lo tiene que pagar el ciudadano. Es el menemismo recargado. Sí, además... Aparte lo hizo con una impunidad. Además una separan a los ciudadanos del Estado. El Estado somos todos. Bueno, eso es una de las grandes onceras, digamos, que ellos tratan de instalar, ¿no? Pero bueno, hay que achicar el Estado para agrandar la nación, ¿no? Ese era el leitmotiv de los 90. Bueno, acá ahora es hacerse cargo del Estado, lo tiene que pagar el ciudadano. Qué cosa increíble, ¿eh? 12:50 de la mañana. Queda muy poco, no nos queda otra, ¿eh? Pero hacemos un corte y ya seguimos con más. Quédate ahí. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.co. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Chicos, ustedes me rescataron estos meses que ha estado gobernando este crápula. El que esté Víctor Hugo me parece maravilloso, pero siempre en algún lado se reproduce lo que él dijo, mientras que muchas de las voces de ustedes no se escuchan en otros medios, ni aparecen en los periódicos, ni aparecen en ciertos lugares donde uno puede tener acceso. Yo no accedo mucho a internet, a las redes, pero todo lo que sea escrito sí lo busco. Ustedes sigan adelante, yo los voy a seguir apoyando, aunque sea un granito más. Silvia de Parque Centenario, Dios. Muchachos de Radio Rebelde, les agradezco porque fueron los únicos que durante todo este tiempo pasaron mi mensaje. Segundo, de nuevo, suerte. Sí, buen día, es para felicitarlos por los programas de todos ustedes. El de las 9 de la mañana es un programa también de excelencia. Y bueno, siempre van a tener críticas y opositores, pero ustedes son uno de los medios que en este momento se consideran imprescindibles para contacto con la realidad que nos rodea. Muchas felicitaciones, fuerza, y vamos a estar apoyándolos si es necesario. Un abrazo, Mirta de Palermo. Sobre respecto a lo de Plaín y Allenda, echándole la culpa a la juventud. Después le digo, chicos, ¿para dónde vamos? Porque la verdad que no sé para dónde va el Frente para la Victoria. Bueno, un saludo, Jorge de Villa del Parque. tal? Buen día, amigos de No Nos Queda Otra. Yo lo que les quería decir que los pienso seguir escuchando, que realmente ustedes fueron muy necesarios después que lo sacaron a Víctor Hugo. Y la verdad que estamos acostumbrados a una cosa y la otra. La verdad que tendríamos que sumar los que estamos del mismo lado, porque si no, así nos va, ¿no? Hay que seguir informados y yo los pienso seguir escuchando. Como también a veces a Víctor Hugo. Un abrazo a todos. Lilia de Parque Patricio. Sí, habla Raúl de Avellaneda. La excusa que pusieron muchos en la votación a favor de los buitres, muchos senadores, es la acción o por obras que iban a hacer en sus respectivas provincias. Ahora, las provincias que no gobierna el Frente para la Victoria, los senadores que votaron a favor de los buitres, ¿en era de qué votaron a favor de los buitres? Por ejemplo, en Santa Fe, Perotti, que votó a favor de la ley de los buitres, ¿con qué excusa votó a favor de la ley de los buitres, a favor del acuerdo con los buitres? Saludos, gracias. Gracias a vos, queridísimo oyente, por ser parte del aire de Radio Rebelde AM740 4524-7816. Esos fueron los mensajes que estaban en nuestro contestador. Y sí, Raúl, vale recordar que cuando hubo una reunión de gobernadores para determinar la posición de las provincias ante el posible acuerdo buitre que ahora se aprobó, los únicos que se manifestaron en contra fue Santa Cruz y San Luis. Chang. Vale decirlo, fue el Alberto y fue el representante de Santa Cruz, que fue el vicegobernador, porque Alicia Kirchner no podía llegar, así que esa fue la posición de los gobernadores. Luego, bueno, se dijeron otras cosas en el Senado y también en diputados, pero es otra cosa. Saludamos también a Silvia de Parque Centenario, a Segundo de Boedo, a Mirta de Palermo, a Jorge de Villa del Parque y a Silvia de Parque Patricios. ¿Hay mensajes? Sí, @ M. Murillo dice, Revista Marte, a compañeros, no tiene la logística, las doñas que escuchen Mitre. Bueno, sigue habiendo, se calentó el aire. Greta Romano, Revista Martia, ¿qué pasó? Pregunta, no sabemos. Lo contestamos por privado. ¿Qué más hay? Mirá, ya te digo. Ay. Ahí hay un montón. Elena La Gitane. Leo acá en Facebook, si querés. Amartya Revista en Facebook. Buen día, chicos y chicas. Firme con Amartya. No será competencia con Víctor Hugo, sino un bloque del Leal resistiendo al neoliberalismo salvaje de los medios oficialistas. Vamos, carajo, dice Carlos Daniel. Bueno, muchas gracias. ¿Qué más? Carajo. Greta Romano. Karina Noolgo. Dice, la llama, dice, leyeron esta crítica, Mepa que se fue al pasto mal, para mí, después se disculpó. Bueno, sí, acá está la disculpa, les agradezco que hayan leído mi mensaje crítico, dice Liliana, admiro a Víctor Hugo, es un poco largo, reclamo revisar lo que mandan al aire, valoro el esfuerzo, tal vez estuve dura, si es así me disculpo, quiero escuchar otras voces, no solo a Víctor Hugo, saludos a vos, Liliana, obviamente la idea de leerlo al aire es que se lea todo, porque la verdad que es importante que eso pase, y uno mencionó a Radio Mitre, creo, ahí no los pasan. Y si los pasan es para cargarlos. Sí. Y no es así. Cada uno tiene su posición y hay que generar el debate. Uno de los oyentes planteaba el tema de a dónde va el Frente para la Victoria, como si fuera un velero de altamar. Creo que fue Jorge de Villalpando. Sí, interesante el debate. Nadie puede hacer futurismo. Lo que sí podemos decir es que volvemos a tirar la misma línea que tiramos al principio editorialmente, ¿no? Depende de lo que nosotros podamos construir. A mí me parece que habría que invertir la carga y decir, ¿qué es el Frente para la Victoria? Porque, uno puede tener un análisis, justamente más... más minucioso, más en detalle, decir, bueno, cada diputado, cada legislador nace de un acuerdo que cuando llegan a su banca, existe, porque si no habría una ley para prohibir eso, ¿no? Existe una libertad de conciencia que hace que se puedan romper esos acuerdos, ¿no? Uh-huh. Que nosotros lamentamos, pero hay que entender, y me parece que esa es la carga que hay que invertir, es que esos legisladores, esos senadores, nosotros sentimos que los votamos en función de un objetivo, de una traza, de una línea, de una lógica que era la cual nosotros nos enmarcamos, y esa es la traición que sentimos. Ahora, ¿hacia dónde va el Frente para la Victoria? Bueno, debemos pensar y desde los dirigentes y desde los hombres de a pie, de qué es lo que hay que construir, digamos, y cuáles son las listas y cómo se conforman esas listas y quiénes son los compañeros. Me parece que más allá de los nombres, es lo que nosotros queramos construir. Parece que más allá de que haya actitudes realmente reprochables y como decía se decía antes en el programa de Bernal, el día de la traición, habría que marcarlo. Sí. Me parece que tenemos que ver cómo mejoramos esas construcciones y cómo hacemos que ese Frente para la Victoria, se llame así, se llame de otra manera, nos sintamos parte de esa construcción para que de acá el 2017 y en el 2019 podamos hacer fuerza para cambiar esto. Mónica de Benedetti se comunica también por Facebook y dice: chicos, hoy sacaron Telesur de la grilla de Telecentro. Sí. Llamé para quejarme y me dijeron que es para mejorar el servicio y volverá en unos meses. Qué casualidad, borran primero Telesur. Informen por favor para que los que tienen Telecentro llamen para quejarse como mínimo. Tal vez algunos aún lo tengan porque lo van a hacer por zona. Sí, Mónica, eso es lo que estuvimos comentando esta semana, pero es un accionar al que parece que nos tenemos que acostumbrar. Ellos anuncian una cosa, lo hacen por la mitad, lo hacen en parte. Yo tengo TDA, por ejemplo, y tengo Telesur, y hay gente que tiene TDA y no lo tiene ya. Hay gente que, por ejemplo, tiene Cablevisión y ya Telesur está fuera y pusieron en su lugar a CNN, de manera muy obvia. Canal 72 de Cablevisión, lo puede probar la gente que tiene Cablevisión y nos está escuchando. Ahora es CNN, ya no es Telesur. Lo que podemos decir con respecto a lo de Telesur, que nosotros somos un medio de los que se solidarizó con la situación de Telesur, es que se está armando una actividad en la puerta de Telesur, ¿sí? Sí. El martes 5 de abril a las 5 horas, a las 17 horas, se va a hacer una concentración en la puerta de Telesur en la cual nosotros estamos, y en la cual, digamos, de alguna manera va a estar van a estar distintas personalidades, Tela Calonia, Atilio Borón, Fernando Buen Abad, que es de México, digamos, para respaldar, y están pidiendo todo el que pueda hacer una adhesión a esta situación de Telesur, que la verdad es preocupante. Saludamos también a Laura Mitze, que nos escribía por el Facebook de Amartya, Amartya Revista, como también a Romualdo Moros, que me escribió a mi Twitter personal, @semimorocha, Carlos García, que comentaba sobre el tema del transporte, Carlos Daniel, que subía la nota sobre la UNDEF, que había comentado yo al aire, y también que nos apoyaba en esto de quién nos va a escuchar a nosotros y quién va a escuchar a Víctor Hugo. No, ya está, esa discusión la vamos a dejar de lado por ahora, pero me parece interesante cerrar con una buena noticia, porque tres jueces, confirmaron el procesamiento al presidente de la Cámara de Casación bonaerense, Federico Domínguez, por desviar la investigación por la causa AMIA. Es muy importante esto, es muy importante, y esperemos que tenga que ver con un paso más hacia la justicia para las víctimas, que es lo más importante en este sentido. Así que bueno, es una buena noticia, están tratando de apartarlo de las otras causas que lleva adelante. El juez, repito, es el que ahora preside la Cámara de Casación bonaerense, se llama Federico Domínguez, y tiene que ver con la causa AMIA, como se los comentaba. Para los que quieren más sobre el tema AMIA, nosotros tenemos un informe hecho sobre el caso AMIA, lo pueden buscar en la página de Amartya, www.amartya.com.ar. Exacto. Ahí van a ver la investigación que hicimos sobre todo lo que fue el juicio de la AMIA. Y antes de despedirme, quería decirles que en el día de mañana, a partir de las 4 de la tarde, va a estar Daniel Filmus y muchísimos representantes políticos en Parque Centenario. Esto tiene que ver con otro aniversario de la Guerra de Malvinas, y esto tiene que ver con una nota que hemos tenido con Daniel Filmus el lunes, en el que habló justamente sobre el tema de los veteranos y sobre todo lo que tiene que ver con la soberanía y lo que se ha decidido hace pocos días atrás sobre la plataforma continental. Así que esa nota la pueden encontrar también en amartya.com.ar. Y obviamente, si están cerca del Parque Centenario, sean parte de esta convocatoria, hay que hacer memoria sobre este tema también. A veces uno va a la plaza el 24 y se cree que ahí termina todo, pero no. Justamente los veteranos de Malvinas, la verdad que están en un lugar social que es muy feo. No se ha ejercido la memoria por los 30.000 y a veces se olvidan de hablar de Malvinas. Malvinas es una deuda pendiente, la verdad. Sería bueno que lo tratemos más seguido, que se hable más seguido del tema. Y ya sé que me apuro, pido disculpas, deberíamos haberlo hablado más al aire. Mañana, 4 de la tarde, Parque Centenario, si se pueden acercar, sería buenísimo. Señor Julián Saud, ha sido un placer estar al aire con usted. Igualmente, muchas gracias. Lucas Esbora. La última cosita, diga. Me parece que deberíamos, como ya lo debatimos otras veces, buscar el rumbo del Frente para la Victoria, o como lo queramos llamarlo, y buscar una cabeza que nos pueda, lamentablemente en todo grupo, o como quieran llamarlo, alguien que nos guíe, que todavía no apareció hace un tiempo largo, que para mí debería aparecer, mi opinión. Veremos. Según Sabatella, vuelve. Eso puso en su Twitter ayer. Vuelve, puso nada más. No sé si se enteraron, pero sí, parece que vuelve la Cris. Preguntaban sobre eso. Es el 13 de abril. Todavía no tenemos bien el horario, pero lo estaremos informando para que puedan acercarse a apoyar a Cristina. Se terminó, señores. Estuvo Pablo Diz en la producción, como siempre, junto a toda la gente de Revista Amartya. Mavi. en la operación técnica. Mi nombre es Rocío Alterley y se viene el fin de semana. Che, con tanta mala noticia, traten de disfrutarlo, vean si pueden ir a tomar unos mates a un parquecito. Acérquense a Parque Centenario mañana a las 4. Nosotros estaremos haciendo aire, como siempre, el lunes de 11 a 13, porque no nos queda otra que hacer radio. Estás escuchando AM 740. Radio.